esta fiesta se tiene que divertir. Lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir. Aplaudir, aplaudir, todo el mundo va a aplaudir. A silbar, todo el mundo va a silbar. A reír, todo el mundo va a reír. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va?